La nación de Babilonia en el Antiguo Testamento era el símbolo de una nación enemiga del pueblo de Dios, una nación que procuró destruir a Jerusalén y al pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Dios da juicio sobre Babilonia, Dios anuncia su caída, Dios anuncia todos los castigos que va a recibir por haber dado del vino de la corrupción a todos los reyes de la tierra y haber atacado a los hijos de Dios. Y uno de los temas sorprendentes es que Dios dice, salid de ella, pueblo mío. O sea que Dios tiene hijos en Babilonia. Y si alguno pudiera pensar, yo estoy en Babilonia y tal vez pueda sufrir los castigos que Dios va a traer sobre Babilonia, esa persona debe saber que Dios está en control de todo. Dios va a sacar a su pueblo de Babilonia antes que esos juicios caigan sobre ese poder malvado. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema del juicio sobre Babilonia. Pero antes de hablar de Babilonia, Rafael, tenemos que hablar de Kettering y Loma Linda. Ah, sí, bueno, es que estoy de visita por acá, por el sur de California, y qué gusto me da estar de vuelta aquí en este clima maravilloso. Mi esposa me envió esta mañana una fotografía enseñándome que ya está cayendo nieve de nuevo. Ay, bendito. Pues Mefiboset y yo te damos la bienvenida y toda la hermandad también. Estamos contentos de estar en el mismo estudio. Aquí puedo yo ver a Rafael y él me ve a mí directamente y en persona. Pues entonces debemos comenzar orando. Sí, vamos a hablar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos de poder estudiar los temas de la Biblia. Este tema sobre Babilonia, rogamos tu bendición, rogamos el don de tu Espíritu Santo que nos ayude a comprender las Escrituras y que nos ayude a hallar paz en ti y descanso en ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las Escrituras, en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, los versos 4 y 5, tienen una descripción muy particular para nosotros, que es el foco del estudio de esta semana. Leamos. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, Rafael, tenemos aquí en esta lectura de Apocalipsis que Dios está hablando de un contexto en el cual hay un conflicto. Y el meollo del conflicto es lo que llama el pecado. Pero aquí hay muchas decisiones que tenemos que tomar al leer esto, Rafael. Por ejemplo, ¿qué te parece a ti el conflicto es entre la ley, Dios y el pueblo? ¿Quiénes son los participantes en este conflicto? Bueno, encontramos en este pasaje que Babilonia juega el papel principal, el protagonismo principal. Bueno, Dios es el protagonista principal, pero el tema es sobre Babilonia. Este reino malvado, esta nación, este poder que ha hecho maldad a través de la historia, que ha atacado a los hijos de Dios, que ha blasfemado contra Dios, que ha contaminado a toda la tierra, a todos los reinos de la tierra con su maldad, Johnny. Entonces, ese es uno de los poderes, y por supuesto estamos nosotros, los seres humanos que somos víctimas de las intenciones de Babilonia, y está Dios que, si entendemos bien el mensaje de Apocalipsis, está en control y que por lo tanto, al leer el Apocalipsis, debemos de ver a Dios como aquel que reina sobre todo, y aunque Babilonia actúa, Dios todavía está en control. Hay un detalle interesante de visualizar a Babilonia. Podemos ver a Babilonia como una institución plenamente humana. Yo prefiero entender que Babilonia es el prototipo del enemigo, de Satanás, la serpiente antigua. Es solamente la manera en que se manifiesta. Y esta serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, viene de muchas formas a atacarnos. Y ese conflicto no lo hemos de entender si no lo comparamos con lo que ya está histórico. ¿Qué te parece, Rafael, si comparamos el relato de Apocalipsis con el del Éxodo? Así veremos cómo Dios actuó y sabremos cómo actuará en lo que aún no se ha cumplido. Johnny, ese es un método de estudio bíblico muy importante y muy exitoso, porque lo que Dios nos enseña en el Antiguo Testamento es muchas veces lo que se repite en el Nuevo Testamento. Sí, el libro de Apocalipsis tiene, ahora no recuerdo si era el 60 o el 80%, son versos del Antiguo Testamento referidos directa o un poquito indirectamente solamente. Comenzamos entonces. ¿Quién está en control? Bueno, se oyó esa voz del cielo, Johnny, y cuando vemos en Éxodo capítulo 3, 18, encontramos este pasaje. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. La idea clave aquí es que Dios es el que está iniciando el proceso. Dios es el que nos está llamando. Y hemos de entender entonces que el propósito de esas intervenciones de Dios, por ejemplo las plagas, tienen como una manera de llamar la atención, una manera de redimir, una manera de atraer, una manera de traernos al centro, que nos enfoquemos en lo que es importante y no en las cosas minúsculas de la vida. Entonces, si Dios es el que está iniciando el mensaje, es porque Dios sabe, Dios entiende, Dios está en control y nos está dejando saber a nosotros. Exacto. Y el propósito es que nosotros salgamos de Babilonia. Es un propósito redentivo. Lo podemos ver también en Éxodo. Entonces, parte del mensaje que habíamos leído en Apocalipsis es: salid de ella, pueblo mío. En Éxodo 3, 19 al 22 encontramos lo siguiente: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino forzado por tu mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. La idea clave en este verso, cuando vemos las plagas en Egipto, es que estas plagas tenían un propósito redentivo. Es decir, no es simplemente que Dios está castigando con el propósito de destruir. Si no, Rafael, ¿cómo imaginaríamos a Dios? Imaginaríamos que Dios está, aquí los voy a hacer sufrir y los vamos a ver quemándose. Bueno, Johnny, esa sería la imagen que Satanás quisiera pintar del carácter de Dios. Que Dios es un Dios de venganza, retributivo, que está buscando el pecado en los seres humanos, para castigar, para... Esa es la descripción del diablo de lo que sería la justicia de Dios, para hacer justicia, que la justicia de Dios se manifiesta entonces como castigo a la humanidad, cuando los que entendemos bien el Nuevo Testamento sabemos que la justicia de Dios es el castigo de Dios sobre Cristo, en quien puso nuestros pecados, para entonces darnos a nosotros la gracia, la virtud, la santidad de Cristo para darnos la salvación a nosotros. Esa es la verdadera justicia de Dios, que Dios castigó en Cristo nuestros pecados y nos atribuye a nosotros su justicia. Y en este paso, en lo que leímos anteriormente, vemos que aún al último momento, en la última plaga, Dios convirtió el corazón de los egipcios a través de sus manifestaciones que estaban procurando mostrarle a ellos el camino correcto que ellos han de seguir, y le entregan oro y le dan entonces manifestación al entregar este oro de la aceptación que ellos están haciendo del mensaje de Dios y de la aceptación de que el pueblo de Israel le toca salir. Además, esto lo utilizo como lente para nosotros entender entonces el Apocalipsis, que esas intervenciones de Dios tienen como propósito que haya oportunidad de redención. ¿Y habla entonces de algo más? Sí, el siguiente punto es el de pueblo mío. Los que Dios llama a salir de Babilonia son su pueblo, quiere redimirlos. En Éxodo 4:8 dice, si aconteciera que no te creyesen ni obedeciesen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Esto es fascinante, Rafael, porque aquí no está hablando de los inmundos de Babilonia, de los egipcios, está hablando de los judíos de Israel, de ti, de mí, de la iglesia de Dios, de la iglesia triunfante de Dios. Nosotros, al entender las plagas y al entender todos los eventos del libro de Apocalipsis, no debemos tomar la perspectiva de poner nuestros ojos en Babilonia. Tenemos que poner los ojos en la iglesia. ¿Qué le toca a la iglesia hacer? ¿Cómo respondemos nosotros? Aquí el libro de Éxodo nos recuerda que los israelitas no fueron aptos de inmediato a aceptar. Y Dios inclusive las plagas las usó para convencer aún a los israelitas, siempre con propósito redentivo. Y así yo veo también el libro de Apocalipsis. ¿Qué más tenemos? Entonces, de vuelta en Éxodo capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Cuán reconfortante es saber que Dios estará con nosotros en todo momento, y Él es el que nos recordará lo que hemos de hablar. Rafael, al leer el libro de Apocalipsis y los eventos de allí, hemos de entender que nosotros somos parte integral y que Dios tiene el control completo. Y Él es el que inclusive nos hace hablar lo que tenemos que hablar. O sea que Dios nos inspira a nosotros, nos da a nosotros su palabra, su Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser, Johnny, partícipes en ese llamado a salir de Babilonia. Porque ese llamado no le pertenece solamente a Dios, sino que nosotros somos la extensión de Dios en este mundo para señalar a todos acerca del castigo a Babilonia, acerca de la obra de Babilonia, para que aquellos que son pueblo de Dios, aquellos que... Y Dios, yo creo que Dios quiere que todos sean su pueblo. Dios considera a todos sus hijos. Pero entonces nosotros somos las personas que hacemos ese llamado, que persuadimos a las personas, que los llamamos con amor, que insistimos para que ellos también respondan a este llamado aceptando la gracia de Dios. Y hasta el último momento, en la última plaga de Egipto, hubo conversos y hubo quienes se unieron al pueblo de Israel y salieron con los judíos de Egipto. Y así Dios está actuando de la misma manera hoy para redimir. Y el llamado más importante de Babilonia y de este capítulo, que de estos versos que leímos de Apocalipsis 18, es para evitar el pecado. ¿Cómo lo presenta la Escritura? No seáis partícipes de sus pecados. Somos incrédulos como ellos, pero Dios se enoja de la incredulidad. Entonces, en el versículo 14 dices: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Aquí vemos, Rafael, esta dinámica viva y activa entre Dios, el ser humano como predicador, sus faltas y sus miedos, como en el caso de Moisés, y cómo Dios provee a través de otros seres humanos dentro de la iglesia que también le apoyan. Así que no es un cuadro bonito, Rafael, de que allá está Babilonia, todos los malos, y acá está el pueblo de Dios y están todos bonitos, bien preparaditos. No es así. Hay una dinámica y un tira y jala, y el mismo pueblo de Dios necesita de esos llamados del Apocalipsis para traer lo mejor de ellos y hacer el propósito de Dios. Y Johnny, yo pienso que todos nosotros podemos entender esa inseguridad de Aarón y de Moisés, que no podían hablar, que no tenían la capacidad. Se estaban enfrentando ante el poder de Faraón, pero Dios le dio la capacidad y les dio el poder para realizar la obra que Él los había llamado. Y si Dios capacitó a Aarón y a Moisés, esa es una enseñanza para nosotros, para decirnos que Dios nos capacita también a nosotros. Si tenemos la voluntad de salir a dar el llamado de Dios, si tenemos el deseo, tenemos el hambre, el amor por las almas en nuestro corazón, Dios nos está diciendo a través de estos pasajes, nos está dando la orden de ir a hacer el llamado y nos está dando la capacidad de poder atraer a las personas a Jesús. Eso es un mensaje poderoso, Johnny. Amén. Al mismo tiempo, Rafael, la liberación no es inmediata. ¿Cómo dice la Escritura? En Éxodo 4:22 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Y en el versículo 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Rafael, de nuevo presentamos esta dinámica que hay aquí. Yo sugiero que no veamos el libro de Apocalipsis, que no veamos el capítulo 18 y el llamado de ese primer ángel para salir de Babilonia como algo todo bien bonito, bien marcadito, y todas las gentes actuando conforme tienen que actuar, como que fueran marionetas, sino que es activo. Dios está con el propósito de capacitarnos y de redimir todos los que puedan ser redimidos de Babilonia. O sea que si la parte de Egipto, la experiencia de Israel en Egipto, saliendo de esa Babilonia que era Egipto, fue una salida problemática, fue una salida con dolores, con penurias, fue una salida difícil. Eso nos indica a nosotros que esta salida de Babilonia, Johnny, también es una salida con dolores y dificultades. Y en la iglesia habrá conflictos y habrá tensiones y hasta quién sabe divisiones a nivel local, nacional o internacional de la iglesia, y ese tira y jala, así como lo estuvo con Moisés y Aarón, y que quería y que no podía, y Dios se enoja y Dios le dice se puede, pero Dios odia el pecado, y eso está claro. Eso está claro también en Éxodo. Éxodo 6:2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y en el versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Porque Dios endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir y aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. En ese tira y jala del conflicto de los siglos, Dios intervendrá y Dios está en control final. Dios será el libertador y Dios te lo dará a ti. Yo creo esa promesa, Rafael. Yo estoy esperando la liberación. Bueno, Johnny, yo pienso que ese es un tema bastante conocido en toda la escritura, de que el ser humano está como víctima del diablo. El ser humano está bajo servidumbre. El ser humano está bajo esclavitud, no solamente espiritual, sino también física y moral. Y entonces Dios se presenta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como el gran libertador, el que viene a rescatarnos, el que paga el precio por nosotros, el que nos busca donde quiera que nosotros estemos perdidos, el que envía a su Espíritu Santo por nosotros, el que envía a sus hijos para rescatarnos. Yo le doy gracias a Dios que cuando yo no conocía el Evangelio y era esclavo de la ignorancia y esclavo del pecado, Dios me envió a una persona que me buscó, que insistió, que invirtió su tiempo, invirtió sus esfuerzos en darme el conocimiento liberador y que recibí el Espíritu Santo, Johnny, la adopción como hijo, y entonces ahora soy libre. Amén. Libre en Cristo, libre en el Espíritu Santo, libre en el Padre. Y el conflicto sigue todavía. Todavía vive Faraón. Apocalipsis 17, los versos 3 al 6, dan testimonio. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y sobre su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Pero Rafael, hemos de saber que el que triunfó en Egipto, triunfará también en la segunda Babilonia. Amén. Esa es la clave de toda la interpretación. Si no sabemos todos los detalles, ese lo tenemos que saber. Ahora vamos a Apocalipsis 17, del 14 al 18. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, el Rey y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él se propuso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Rafael, la victoria viene. En medio de toda esta persecución contra el Cordero y contra la iglesia que es llevada al desierto y que tiene toda esta angustia, el resumen está aquí, veamos el resumen. Pelearán contra el Cordero los vencerá. Número uno, la lucha es contra el Cordero, no contra nosotros, Rafael. Y entonces, si la lucha es contra el Cordero, esa es la lucha que comenzó en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, que ha sido el tema que nos ha descrito el Apocalipsis desde el mismo comienzo, a través de la historia de la humanidad, y que llega ahora a su gran final en esta destrucción de Babilonia. Y Johnny, el tema está claro, que aunque nosotros estamos en esta lucha, no estamos solos. Que aunque nosotros sufrimos en esta lucha, no sufrimos solos. Y es más, que el que lucha con nosotros y por nosotros ya es vencedor. Y él es el que está en control absoluto. Por lo tanto, el Cordero vencerá. No es nuestra lucha. Nunca lo ha sido. Y Apocalipsis 17, 14 al 18 tiene varios detalles que lo reafirman. Veámoslo rápidamente. Los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él se propuso. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y entonces la conclusión está clara, Johnny. Dios está en control. Amén. Dios tiene un cronómetro que no comprendemos, Rafael. Nosotros no sabemos ni entendemos ese cronómetro. Él es el que controla, Él es el que está por la iglesia y por nosotros, porque la lucha es de Él, no es de la iglesia, no es tuya ni mía. Nosotros somos participantes en Él. Nuestros ojos no tienen que estar en Babilonia, nuestros ojos tienen que estar en Jesús. Esa es la clave, Rafael. Porque el que piensa que la lucha es de Él, pone los ojos en Babilonia y se distrae. El que piensa que la lucha es del Cordero, pone los ojos en el Cordero. En el Cordero, sí. Y confía en él y sigue las instrucciones del Cordero. Y bueno, y si ponemos nuestra vista en el Cordero, nuestra confianza en Cristo, entonces para nosotros está claro que no importa que sepamos o no los tiempos y que entendamos todos los detalles, nada de eso tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que conocemos a Cristo. Y en Él podemos confiar, en Él podemos descansar y estar seguros que no hay pérdida cuando estamos con Cristo. Pero si hay un llamado para nosotros, y con esto terminamos, Apocalipsis 18:4, que controla la iglesia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis nada precedente de sus plagas. Entonces, la iglesia controla cómo ve a los babilonios. La iglesia controla si les predicamos o los condenamos a todos. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace tu iglesia local? Nosotros decidimos el mensaje de salvación o un mensaje de condenación. Y Johnny, es tan importante ese tema de cómo vemos los eventos del tiempo del fin. Esta es una manera de verlo, de que tenemos una tarea sagrada, una tarea de gran importancia para el corazón de Dios, que es hacer ese llamado y de ver a todas las personas como candidatos de Dios. No importa quiénes sean, no importa su pasado, no importa su teología, no importa las veces que hayan rechazado a Dios, es nuestro deber hacerles el llamado para salir de Babilonia, que se unan al pueblo de Dios. Bien, apreciados hermanos, ya se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.